Estás escuchando Blues on the Rocks, el programa de los viernes por la noche y los domingos por la tarde en Irola Irratia 107.5 en FM. Desde hace meses ya venimos acompañándoos con una hora semanal de buena música y hoy os traeremos al fin el prometido especial de mujeres. Escucharemos a Aretha Franklin, Ella Fitzgerald, Nina Simone, Janis Joplin, Tina Turner, Patti Smith y mucho más. Contaremos con la participación de Mon, experto musical de Deusto, y de Javi, que como todas las semanas estará aquí dando el callo. Cuando a los 14 años Anita O'Day participaba en un maratón de baile de aquellos que hicieron furor durante la Gran Depresión, su compañero de pista le preguntó si sabía hacer alguna otra cosa, y ella dijo, quizá pueda cantar. Y vaya si pudo. Su interpretación de I Can't Give You Anything But Love encendió el ánimo de los allí presentes, y la pequeña y retraída Anita Bell Colton echó a andar por la senda que le llevó a ingresar en el panteón de las grandes vocalistas de la era del swing. Hace 96 años, en Newport News, nació una de las mejores voces del jazz femenino, Ella Jane Fitzgerald, conocida Ella Fitzgerald y apodada Lady Ella, y la primera dama de la canción. Vamos a escuchar algo que se llama Cry Me a River. Cry Me a River, te seguimos llorando. You say you Estás escuchando Irala Iratia, esto es Blues on the Rocks en el 107.5 FM. Mi glory be, mi glory be. Ahora vamos a hablar de Aretha Franklin. ¿Quién era ella? Era una cantante de soul, rhythm and blues y gospel, nacida en Memphis, Tennessee, y apodada como Lady Soul o Queen of Soul, la dama o la reina del alma. Es para algunos una de las artistas más influyentes en la música contemporánea. A mediados de la década de los 60 se consolidó como una estrella femenina del soul, algo que usó en favor de los derechos raciales en Estados Unidos, siendo un elemento influyente dentro del movimiento racial y de la liberación femenina en ese país. Fue en 1987 cuando la gran Aretha se convierte en la primera mujer en entrar en el Rock and Roll Hall of Fame. Esto que vamos a escuchar es uno de sus grandes éxitos. Se titula Say a Little Prayer. Estás escuchando Blues on the Rocks en el 107.5 FM y nos vamos con Nina Simone. Nina Simone, esa gran cantante. Nina Simone, una mujer que enarboló la bandera de la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos de los años 60. Una mujer airada que usó las armas de las que disponía, su forma melodramática y arrastrada de interpretar el piano, el trémolo profundo y escalofriante de su voz, y las pocas ganas de callarse nada. Nina, una luchadora contra el racismo que, a propósito de su tema Mississippi Goddam, declaró: la esclavitud nunca ha sido abolida del modo de pensar americano. El fin de la segregación es una mera broma. Simone, Nina Simone, quiso convertirse en la primera concertista negra de la historia y tuvo que conformarse con acceder a la inmortalidad como intérprete a medio camino entre el jazz, el folk y esas canciones que suenan cuando los clubs llevan horas cerrados. Esto que os vamos a poner se llama Ain't Got No, I Got Life. Nina Simone. Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no bed, ain't got no mind, ain't got no mother, ain't got no culture, ain't got no friends, ain't got no schooling. Ain't got no love, ain't got no name, ain't got no ticket, ain't got no token, ain't got no God. And what about God? Why am I alive anyway? Yeah, what about God? Nobody can take away. Got my hair, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth, I got my smile. I got my tongue, got my chin, got my neck, got my boobs, got my heart, got my soul, got my back, I got my sex. I got my arms, got my hands, got my fingers, got my legs, got my feet, got my toes, got my liver, got my blood, I've got life. I got my freedom, I've got life. I've got life, and I'm gonna keep it. I've got life, and nobody's gonna take it away. Kirola irratia entzuten ari zara. Auzoko irratia galaxia osorako. Eta hau Blues on the Rocks da. Ostiralero gaueko 10:30. Eta igandero arratsaldeko 3:00. Y nos vamos con otra cosa, una cantante estadounidense de rock and roll y blues, caracterizada por su poderosa voz y su espíritu rebelde. Fue un símbolo femenino de la contracultura de los 60 y el movimiento hippie. Y sin duda, la primera mujer en ser considerada una gran estrella del rock and roll. En su adolescencia, escuchaba discos de artistas de blues como Bessie Smith, Ma Rainey o Led Belly, a quien más tarde acreditó como influencia en su decisión de convertirse en cantante. Ella comenzó a cantar en el local del coro y amplió su escucha a otros cantantes de blues, como Odetta, Billie Holiday y Big Mama Thornton. Cuando tenía 16 años, comenzó a manifestar su amor por la música, frecuentando los bares de Luisiana, donde escuchaba música negra, blues y jazz. A los 17 años, empezó a cantar. Dato curioso, en su testamento donó $2,500 para realizar una fiesta en su honor en caso de su desaparición. De hecho, alrededor de 200 personas recibieron invitaciones para una fiesta que decía: las bebidas son para Pearl. Ella es... Janis Joplin. Y el tema que va a sonar es... Maybe. We'll be right back. be glad to admit it. Oh, come on home to me. Estás escuchando Blues on the Rock y esto es Irola Irratia, la radio del barrio emitiendo en directo para toda la galaxia. ¿Con quién nos vamos ahora? Con Patti Smith. Smith saltó a la fama durante el movimiento punk con su álbum Debut Horses en el 75. Apodada la madrina del punk, trajo un punto de vista feminista e intelectual a la música punk y se convirtió en una de las artistas más influyentes de la música rock, integrándola con un estilo de poesía beat. Sus letras introdujeron la poesía francesa del siglo XIX a la juventud norteamericana, mientras que su imagen andrógina y poco femenina desafió toda una cultura en la era de la música disco. Su canción más conocida, Because the Night, la coescribió con Bruce Springsteen. Llegó al puesto número 13 de la lista Billboard de Estados Unidos en 1978. Siendo posteriormente versioneada por el propio Springsteen, por Rem, por U2 y recientemente por Garbage, otra gran voz femenina, y junto a Screaming Females. Vamos a poner una canción de Patti Smith que se llama People Have the Power. My dream, it lingered near in my Estás escuchando Blues on the Rocks y aquí estamos haciendo radio con Triche y con Mon. Y alguno preguntará por ahí, alguna preguntará por ahí, pero ¿por qué hacen radio? Y eso digo yo, ¿por qué hacemos radio? Hacemos radio porque soñábamos con hacerlo. Porque creemos en la libertad de expresión. Porque soñamos un mundo donde cualquiera que desee hablar, hable. Hacemos radio para decir que no. Que ya estamos hartos y para que nuestro no sea a la vez un sí se puede. Una demostración de que existe otro modo de hacer las cosas. Hacemos radio porque sabemos que hacer es el mejor modo de decir. Hacemos radio por lo mismo por lo que hacemos todo lo demás. Porque somos así. Porque nos da la gana. Por el placer de hacerlo. Porque nos gusta y porque nos divierte. Hacemos radio y no estamos solas. En cada palabra que susurramos al micrófono nos acompañan hombres y mujeres. Que se han revelado antes que nosotros, se siguen revelando hoy y seguirán en pie mañana. Desde Chiapas a Palestina, desde los campamentos del MST a la resistencia de Cúcuta. Hacemos radio porque sí, porque ¿por qué no? Porque hace tiempo ya que decidimos ir por la vida como si fuese nuestra. Claro que sí, por eso hacemos radio en Irola Irratia y en Blues on the Rocks. Y nos vamos con otra cosa en este especial de mujeres en el 107.5 FM. Nos vamos con Annie DiFranco, una cantautora estadounidense nacida en Buffalo, en el estado de Nueva York, en el año 1970. Una mujer que es todo un icono feminista en su país. El mismo Prince, al que me quedé con ganas de ver en la sala Paradiso en Ámsterdam, también nacido en Buffalo, se ha declarado admirador de ella. Su música ha sido categorizada como folk rock y rock alternativo, aunque siempre ha habido mezcla de géneros en sus creaciones. Yo también soy un gran admirador de Annie DiFranco, así como Nick Hornby, uno de mis escritores favoritos, que podéis leer en Alta Fidelidad. También la película es muy recomendable. Y ahora mismo os vamos a poner un tema que se llama Shy, de Annie DiFranco, una auténtica joya. Muy, muy recomendable. So great place, tricks with the eye, turns the road into water, then from water to sky, and there's a crack in the concrete floor that starts at the sink. There's a bathroom and a gas station, and I've locked myself in it to think. Back in the city, the sun bakes trash on the curbs, and the men are pissing in doorways, and the rats are running in herds. And I got a dream with your face in it that scares me awake. I put too much on the table, now I've got too much at stake. I might let you off easy, I might lead you on. I might wait for you to look for me, and then I might be gone. There's where I come from and where I'm going, and I am lost in between. I might go out to that phone booth and leave a veiled invitation on your machine. And you'll stop me, won't you, if you've heard this one before. Yeah, the one where I surprise you, showing up at your front door. Say, let's not ask what next or how or why. I am leaving in the morning, so let's not be shy. Oh, baby, don't be shy. Huh. The door opens. opens, the room winces. The housekeeper comes in without a warning, and I squint at the muscular motile and say hi, good morning. And then she jumps her keys, jingle, and she leaves as quickly as she came in. And I roll over, taste the pillow with my grin. Oh, the sheets are twisted and damp, but the heat is so great. And I swear I can feel the mattress sinking underneath your weight. Oh yeah, sleep is like a fever, and I'm glad when it ends. Yeah, the road flows like a river, and it pulls me round every day. Stop me, won't you, if you've heard this one before. Yeah, the one where I surprise you, showing up at your front door. Yes, say let's not ask what next or how. Oh, why? I am leaving in the morning, so let's not be shy, don't be shy. Too much fun. I have no idea what I'm supposed to say. So maybe I'll just say hello, hello. Maybe I should say thank you, thank you, thank you for coming here, coming here tonight. You probably notice a few cameras around. I mean cameras, what cameras? Yes, we're being documented for posterity, God forbid. So, I don't know. Y'all just try to be yourself. I'll try not to suck. Yeah, the heat is all right. Plays tricks with their eye. Turns the road into water. Then from water to sky. And there's a crack in the concrete floor that starts at the sink. There's a bathroom in the gas station, and I've locked myself in it to sink. Stop it, won't you, if you've heard this one before. You're the one where I surprise you, showing up at your front door. Say, let's not ask what next or how or why. ¡Qué grande, Dios mío! ¡Qué grande, Annie DiFranco! Y nos vamos con otra cosita. Por cierto, buscarnos en Facebook, Blues on the Rocks, Irola Irratia. Queremos tener más de 1000 amigos en la red. Nos vamos con otra cosita, nos vamos con Lila Downs, un artista que hemos querido incluir en este especial de mujeres que estamos haciendo hoy. Ella es una mujer que por sus venas corre sangre de dos culturas aparentemente irreconciliables. Su herencia y su formación es claramente mestiza. Estudió música en Oaxaca y antropología en Minnesota. Una gran artista. Su madre, por su lado, le enseñó la tradición mexicana. Y su padre, por el otro lado, le abrió las puertas al mundo de los clásicos como Bob Dylan y John Coltrane. Resultado de todo ello es un estilo ecléctico que funde melodías del norte y del sur como la ranchera, el son, el jazz e incluso el hip hop, pero cuya temática es rotundamente mexicana. Nos van a perdonar las fans de Lila Downs, sorry, pero no vamos a poner una canción de ella, sino una versión que hizo de un clásico norteamericano, This Land Is Your Land. It's a mighty long road that my poor hands have hold. My poor feet have traveled a long dusty road. Out of your dust bowl and westward we rode. Your deserts was hot and your mountains was cold. I worked on your orchards of peaches and prunes. Slept on the ground by the light of your moon at the edge of your cities, you will see us, and then we come with the dust, and we're gone with the wind. California, Arizona, I made all your crops, but it's north up to Oregon to harvest your hops. Dig the beans from the ground, pick the grapes from your vines to set on your table, your light sparkling white. When did you come to America the free? Who are your ancestors? What is your creed? Who is the father and the son and the weed? Where is the spirit that sought liberty? When did you come to America? Long, long before, when the buffalo walked. When did your hands burn like gold? The thing that made this land your pride and your joy. When did you come to America? Your crops, came to build your roads, your cities and your thoughts. Say you don't need me, but you know what you. My life, it need be for my pastures of plenty. must always be free. Vamos a ir con una nueva cantante, mientras vamos a escuchar de fondo a Diana Krall, una cantante canadiense, colaboradora y mujer de Elvis Costello, ese gran músico británico. Nos retraemos al año 2002, una desconocida chica de 24 años llamada Getali Nora Jones Shankar, efectivamente hija del músico hindú famosísimo Ravi Shankar. En ese año, y a sus 24 años, lanza su primer bombazo discográfico. Los miembros del jurado de los Grammy le otorgan 8 premios en su álbum debut, entre ellos el de mejor álbum. Nora Jones vivió hasta los 20 años en Texas, en un hogar en el que siempre estuvo presente el blues y el jazz, además de, por supuesto, el country, cortesía de su abuela. Así que lo mismo escuchaba a Ray Charles que Aretha Franklin, Billie Holiday o Hank Williams. Durante ese tiempo, la chica estudió canto, piano y saxofón y se integró a un grupo gospel en la iglesia de su localidad. Es Don't Know Why, un single del año 2001, el que le sirvió para lanzar en ese año su primer álbum titulado Come Away With Me, que le valdría los 8 premios Grammy en 2003 en diversas categorías. Con este material logró posicionarse y vendió 45 millones de copias, y como una de las mejores revelaciones del jazz actual, aunque también ha incursionado en otros géneros como el soul y el country. Podemos afirmar también que hace jazz pop. Ahora nos vamos con Nora Jones and Don't Know Why. Didn't come. Estás escuchando Blues on the Rocks en Irola Irratia 107.5 FM, el programa de los viernes a las 10 y media de la noche y los domingos a las 3 de la tarde. ¿Cómo no podíamos contar con la siguiente artista que viene? Una mujer que fue la primera artista británica en ganar 5 Grammys en una sola noche, que perteneció a esos grandes artistas que se convierten en mitos y que curiosamente mueren todos a los 27, que llevó una gran vida, pero de excesos, de drogas y de alcohol. Una gran artista, cantante, compositora, que inspiró con su peinado y que poseía una de esas voces que te tocan por dentro, una voz profunda y con sentimiento, una voz con alma. Esos peinados, esa raya del ojo pintada hasta elevar el grosor y la largura hasta el infinito. ¿Cuántas chicas y chicos ya se han disfrazado de Amy? Amy, ¿por qué no Rehab? Nos quedamos con ganas de verte en el BBK Live del año pasado. Hoy nos vamos con Back to Black. Black, negro, como tu voz. Si Eric Clapton es uno de los grandes bluesman blancos, tú lo eras de ellas. Esas mujeres especiales a las que hoy dedicamos el programa. Go back. Qué grande Amy Winehouse. Si nos vamos con otra gran artista, detrás de este programa hay muchas personas que nos ayudan para elegir la música, para preparar todas las chorradas que os decimos todas las noches. Y queremos dedicar esta canción a Naikari, que ha ayudado bastante en el especial de mujeres. Vamos a poner una canción de Tracy Chapman. Durante sus estudios universitarios, Chapman comenzó a tocar en la calle y en cafés de la ciudad de Cambridge, en Massachusetts. Tras su graduación, fichó por la compañía Elektra Records, lanzando el disco Tracy Chapman en el 88. El álbum fue muy bien acogido por la crítica y comenzó su gira. En el concierto homenaje a los 70 años de Nelson Mandela, ese grande luchador que estando en una celda de escasos metros mantuvo su mente y su cuerpo en forma, la canción Fast Car comenzó a subir en las listas americanas hasta alcanzar el top 10. El álbum alcanzaría ventas elevadas llegando a disco de platino y Tracy lograría 3 Grammys en la edición de ese año. Si con Mandela cantó Fast Car, hoy os proponemos escuchar Talking About a Revolution. Tracy Chapman. Don't you know, you're talking about a revolution, it sounds like a whisper. Don't you know, you're talking about a revolution, it sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know they're talking about a revolution that sounds like a whisper. Poor people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Oh, I said you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Cause finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn, talking about a revolution, oh, oh no. Talking about a revolution, oh, oh, while they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know they're talking about the revolution, it sounds. And finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn, talking about a revolution, oh, oh no. Talking about a revolution, oh, oh no. Talking about a revolution, oh, oh no. Qué grande Tracy Chapman. Y nuestra siguiente mujer es todo un torbellino, conocida como Tina Turner, o como la auténtica reina del rock. Es pura energía sobre un escenario y, por supuesto, no podía faltar en nuestro especial. Si nos volvemos al año 1957, en un directo, el batería de los King of Rhythm, Jim Washington, sacó su micrófono hacia el público y quiso escuchar voces femeninas, entre ellas la voz de Eileen, la hermana de Tina Turner. Finalmente eligió a Tina y Ike, el que tocaba el piano en ese grupo, le preguntó si conocía otras canciones. Ella dijo que sí y finalmente estuvo toda la noche cantando con ellos. Su primera grabación en el 58 la realizó bajo el nombre de Little Ann, ya que su verdadero nombre es Anna Mae Bullock. Y en el 60 comienza su carrera con Ike and Tina Turner. ¿Qué decir de Ike? Pues bueno, pues un impresentable. Hoy, como ha dedicado este programa a vosotras, vamos a poner una canción, Simply the Best, pero antes comentar que Tina vive en Suiza placenteramente después de una dura vida, y siempre recordaremos y esperemos seguir viéndola en sus conciertos poderosos, sus vestidos inconfundibles, con su energía y su electricidad y esa voz genuinamente única. Tina Turner, te queremos. Vamos, hasta la semana que viene con la energía de Tina Turner. Chicos, chicas, recordad siempre ser buenos y buenas, ¿o no? Esa frase de Mon me encanta. Y nada, deciros que ha sido un lujazo participar hoy en este programa y va por vosotras. Luchadoras, seguid. Ya nos vamos, hasta la semana que viene. Búscanos en Facebook.